Llegamos al final de la novena, estamos en el noveno día, en honor de San Maximiliano Kolbe, y donde hemos tratado de contemplar el misterio de María con la vida y con las palabras del mismo San Maximiliano. En este día estamos recordando el momento del martirio, que fue en las primeras vísperas justamente de la Asunción de Nuestra Señora. Así que sumamente significativo. La muerte de Kolbe, la muerte de un santo, es una buena inspiración para pensar en nuestra muerte y en la realidad de la muerte. En algunos momentos que paso algún rato con mi madre en su casa, en algún momento he encontrado algún programa de televisión que estaba mirando, algún reportaje de este periodista Novarecio, que parecía al principio bastante serio, con un cierto nivel cultural. Y parece que era común en él, habitualmente a los que reporteaba, hacer una pregunta acerca de la muerte. Se ve que era un tema que lo tenía preocupado. Había como una intriga, unos planteos filosóficos, existenciales, sobre la muerte. Interesante, al menos, plantear el tema de la muerte. Después pasaron algunos tiempos y Novarecio apareció presentando en público a su novio. Evidentemente, no es la mejor manera para un hombre esperar mirar la muerte con un novio al lado. Bien, pero no es este el tema del sermón, sino de la muerte, el planteo de la muerte. Porque toda persona se planta frente a este tema, o lo niega, o lo sortea, o lo enfrenta, pero en la práctica no podemos quedar indiferentes. La Iglesia mira la muerte de los santos como un paso a la eternidad. La Iglesia mira este paso de la Virgen de la vida temporal a la vida eterna. Esta muerte de la Virgen, o según dicen muchos santos padres, dormición de la Virgen sin sentir la agonía de la muerte, pero nos llena de ilusión y nos llena de esperanza. Y es justamente en este día, en las primeras vísperas de su Asunción, donde San Maximiliano muere. Otra vez, viendo algunos diarios, me encuentro con un artículo que de entrada me pareció que era una propaganda, una publicidad. Después vi que no, porque apareció una foto muy, muy bonita, llena de colores, que parecía como si fuese una vidriera de una concesionaria de motos, una moto espectacular, y arriba, como un maniquí, con el casco, antiparras, todo bien puesto como para estar a alta velocidad. Resulta que después me llama la atención la foto. No era una vidriera de concesionaria. Había dos velas al costado de la moto. Era una funeraria. Resulta que... Y el que estaba arriba de la moto no era un maniquí. Era un chico muerto, embalsamado, en su moto. La familia contaba, amaba tanto su moto. Su moto era la vida. Tuvo un accidente, se murió en la moto. Lo velaron en la moto. Después encontré que había una casa funeraria en, creo que Venezuela, que se especializaba en eso. Según los gustos de cada uno, al difunto lo ponía así. Si le gustaba el fútbol, lo ponía en posición de jugador de fútbol. Si le gustaba jugar a las cartas, lo ponía así en una mesa de bar, embalsamado. Todas atrocidades. Y de mal gusto, además. Uno dice, pero ¿y este es el modo de enfrentar la muerte? ¿O de enfrentar el temor de la muerte? No es el modo. Al menos, no es el modo cristiano de enfrentarla. Nosotros tenemos que mirar la muerte con los ojos de la Iglesia. Mirar la muerte con los ojos de Jesucristo. Con la atención puesta, por ejemplo, en María Santísima, en el paso de esta vida a la vida eterna. Esta asunción de María, que está íntimamente relacionada con la Inmaculada Concepción, que San Maximiliano tanto amó y tanto predicó, porque es como la otra cara o el otro extremo de Inmaculada Concepción, fue concebida sin pecado. Y la muerte tiene que ver con el pecado. Ella no tuvo pecado. En ella se dio un triunfo sobre el pecado y la muerte. Se le adelantó la redención obrada por Cristo. Se le adelantó y ella fue la primer redimida por su Hijo. Así entonces también debía subir al cielo sin sentir la corrupción de la muerte, la agonía de la muerte. Así lo proclamó el Papa Pío XII en el 1950. Por eso este dogma es un dogma de nuestros tiempos. La Iglesia siempre tuvo esta seguridad de que la Virgen estaba en cuerpo y alma en los cielos. Sin embargo, como proclamación dogmática, esta verdad se dejó esperar hasta esta manifestación solemne en el 1950. Alguno podía objetar, pero si el mismo Cristo padeció la muerte y así nos redimió, su madre, compañera de Jesucristo, y también debía padecer la agonía de la muerte. Es que sin duda que ella padeció esa muerte de Cristo como compañera, como cooperadora, como corredentora. Muere con Cristo en la cruz y estira inclusive, prolonga esa agonía, porque Cristo ya al tercer día resucita, pero la Virgen prolonga la pasión y prolonga este estar acá, pero todavía no ver plenamente el rostro de su Hijo y tener que estar consolando y cobijando y desarmando nudos y entuertos de sus hijos pecadores. La Virgen ciertamente que en la cruz de Cristo, en la pasión de Cristo, ella también murió. Así lo decía muy hermosamente el poeta Carlos Sáenz, donde hacía la comparación de estos dos partos que María había tenido. Un parto inmaculado, el parto de Belén, sin dolor, donde el niño Jesús atraviesa su vientre como un haz de luz atraviesa un cristal, decían los santos padres. Y lo compara con este otro parto, el de la cruz, donde verdaderamente y trágicamente sufre dolores de parto para dar a luz a nosotros, sus hijos pecadores, para que volviésemos a la vida. Decía Carlos Sáenz, qué parto tan doloroso aquel en el que me diste a luz, cumpliendo al pie de la cruz el mandato riguroso. No fue como aquel gozoso en el silencio profundo, cuando el niño rey del mundo pasó la puerta cerrada. Aquí fuiste desgarrada por este otro hijo inmundo. Ella murió en la cruz también, para darme a luz a mí. Ciertamente que ella merece ya estar en el cielo y no esperar la segunda venida de Cristo, como todos los otros muertos de la historia, cuyas almas están en el cielo, si son santos, pero sus cuerpos están en el cementerio o están dispersos en los elementos del mundo, esperando la resurrección. Jesucristo no podía esperar, no podía dejar a su madre, el cuerpo de su madre, el cuerpo santísimo que lo había llevado 9 meses en su seno, que se corrompiese en la tierra y estuviese en un cementerio. Cuanto antes Cristo la quiere tener con él. Dios Padre, también en premio a su cooperación, para mostrar ese triunfo radical sobre el pecado y la entrega libre de su voluntad a la voluntad del Padre, Dios Padre la quiere tener. Y el Espíritu Santo, su esposo, el esposo divino, el que la hizo fecunda, el que fecundó ese cuerpo santísimo, cuanto antes la quiere tener, y no quiere dejar que ese cuerpo bendito sufra la corrupción del sepulcro. Eso es lo que reza y canta la Iglesia en este día, la Virgen asunta en cuerpo y alma a los cielos. Pero esto no es solamente una alabanza para ella, es esperanza para nosotros. Esta es la manera que tiene la Iglesia de mirar la muerte. Es un momento doloroso para mí pensar en mi muerte. Es un momento riesgoso también, pero me llena de ilusión y esperanza. Tener la certeza de que hay un cielo y que hay una vida eterna y que mi madre me está esperando y que mi Señor, mi Redentor y mi amigo me está esperando y que mi Padre del cielo me está esperando y que los santos como San Maximiliano, mis grandes amigos que han intercedido tanto por mí o mi ángel de la guarda, me están esperando y van a hacer todo lo posible para rezar por mí, bombardearme de gracia, para que a pesar de mi tozudez y de mi orgullo, yo termine doblegándome ante la gracia de Dios y pueda estar con ellos eternamente en el cielo. Por eso entonces, por una parte, está esa como reverencia. No tengo el cielo asegurado. No puedo ser presumido. Decir, no, yo soy un buen tipo. Perdiste. ¿Quién puede decir soy un buen tipo delante de María Santísima? Delante del Verbo que se hace carne y muere por mí. ¿Quién puede decir yo no tengo pecado? No puedo pensar en mis obras y decir tengo el cielo asegurado. Y si por gracia de Dios, este último tiempo, llevo una vida más o menos decente, pero es por gracia de Dios. Bastaría una tentación un poquito más fuerte y yo me vengo abajo, pero he experimentado lo que soy. Por eso tampoco juzgo a los otros. San Agustín decía, yo sé aquello de que el hombre es capaz, porque él lo había vivido como pecador y sabía todas las tentaciones de su corazón. Por eso no se sorprendía al ver los grandes pecados de los hombres. Se movía más bien a tratar de convertirlos y a rezar por ellos, como hace Kolbe, que soñaba con convertir masones, convertir ateos, convertir judíos, quería convertir a todo el mundo, convertirlos en hijos de la Inmaculada. No podemos entonces, mirando nuestras obras, decir, somos buenas personas, ya estamos. Pero por otra parte, mirando el amor de Dios, mirando el amor de la Madre, la intercesión de ella, mirando los sacramentos que me da la Iglesia y todos los medios que tengo para perseverar, me lleno de ilusión. Mirando inclusive el mismo deseo que yo, a pesar de ser pecador, pero por ahí me viene ese deseo del cielo, ese deseo de amistad con Dios y de no quebrar esta amistad con ellos. Eso también me llena de esperanza. Esa es la esperanza cristiana. No es estar seguro, puedo jurar que voy a ir al cielo. No, tiemblo pensando en mi santificación, pero estoy seguro que Dios quiere que yo esté en el cielo y estoy seguro que me va a dar todas las gracias y más todavía para que yo me vaya al cielo. Estoy seguro que mi madre va a estar permanentemente rezando por mí y haciendo hasta lo imposible, aunque sea en el último momento de mi vida, para que yo me vaya al cielo, como aquella mujer que fue casi desesperada al santo cura de Ars a comentarle tristemente que su esposo se acababa de suicidar. Ella era una mujer buena, de fe, sabía lo que era el suicidio. El cura de Ars la miró, tuvo una iluminación de la Virgen, la serenó, mujer, tranquilícese, su esposo se salvó. Pero ¿cómo se va a salvar si se tiró de un puente, se desesperó y se suicidó? Entre el puente y el agua, la Virgen Santísima le consiguió la gracia de que hiciera un acto de arrepentimiento. Y Dios Padre tomó ese arrepentimiento y él se salvó. ¿Y sabe por qué? Porque la Virgen en el cielo se acordaba de aquellas flores que él cada tanto le daba a usted para que se las llevara al florerito de la capilla. Era un hombre alejado de las cosas de Dios, pero había un amor por María. Y tenía esas delicadezas, cada tanto una florcita. Esa era toda su devoción, toda su vida cristiana, no había otra cosa. Pero por esas flores, ella no se dejó ganar en generosidad. Le consiguió la salvación. Esas cosas me llenan de ilusión, de que por más miserable que yo sea, sé que la voy a tener a ella permanentemente, haciendo fuerza y consiguiendo gracias, y como presionando al cielo para que me envíen más gracias, para que me conviertan y me arrastren al cielo. Esto lo escuché de manera directa de un señor que trabaja, que tenía un apostolado muy hermoso en Suncho Corral, en Santiago del Estero, donde tenemos parroquia. Este hombre con su esposa tenían un hogar como un albergue para jóvenes del campo. Los traían al pueblo, ahí estudiaban los chicos. Una obra muy hermosa. Y él contaba que desde hace un tiempo empezaron a rezar más el rosario. Y hace unos meses que se habían propuesto esto, además de rezar el rosario, todos los días rezar las tres Ave Marías clásicas que Don Bosco tanto promovía entre los niños y los jóvenes, ellos también haciéndole rezar a los chicos las tres Ave Marías, pero sobre todo pidiendo para ellos esto, que la Virgen no permitiese que alguno de ellos muriese sin tener la asistencia de un sacerdote. Después de unos meses de rezar esto, la señora Grepi, es el apellido, venía de Santiago a Suncho Corral con otro señor que trabajaba en el hogar. Tienen un vuelco, la mujer queda tirada al costado de la ruta, está agonizando. 15 minutos después del accidente, para una camioneta. Es un lugar de campo, no sé si conocen Suncho. Pasa una camioneta, un sacerdote que tampoco era de ahí, trabajaba en Añatuya, pero no en esa parroquia, no tenía por qué pasar por ahí. Pasó, vio el accidente, se acercó, la reconoció la mujer, sabía quién era. Se estaban muriendo, pero viva todavía, la alcanzó a confesar, le dio la unción, los sacramentos que pudo darle, al ratito murió. Cuando el marido se entera, obviamente una tragedia, una mujer joven, muy duro para todos los chicos del hogar, se quedaron sin mamá, muy duro. Y este hombre, la compañera de su vida, pero el consuelo que le dio saber todo eso, cómo la Virgen había cumplido, le pidieron la gracia de no morir sin un sacerdote al lado. Y ahí lo tuvieron. Así lo llevó como de la mano a San Maximiliano a su muerte. Él le va agradeciendo a la Virgen, vos me trajiste acá. Y le dice a los otros prisioneros, ella nos va a llevar hasta el final. Todo lo hemos hecho por ella y nos va a seguir conduciendo hasta el final. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ya se moría, recordando ella cómo la Virgen de la Sonrisa le había sonreído y la había curado de una enfermedad que parecía mortal, que la tenía muy mal. Ahora será el final de su vida, el final final. Y le escribía, tú que viniste a sonreírme en la mañana de mi vida, cuando era bien niña todavía, ven a sonreírme ahora. Ven a sonreírme ahora, madre. Ha llegado la tarde. Llegó la tarde de mi vida. Tener a la madre sonriéndome. Eso es lo que esperamos. Y la Asunción de María es eso. La Iglesia sonríe en medio de persecuciones, en medio de pruebas, en medio de virus reales, inventados, lo que sea. En medio de tantas cosas, pero la Iglesia sonríe, festeja, canta gloria, porque su madre ya está en el cielo y porque suponemos que su madre no va a estar tranquila si no tiene a todos sus hijos con ella. Y esto me llena de esperanza y me hace prenderme de su manto con San Maximiliano y con todos los santos, prenderme del rosario y no dejarla, Y entender también una cosa que hermosamente había entendido este poeta, del cual leí o recité esa décima, Carlos Sáenz. Carlos Sáenz es un laico, tío del padre Alfredo Sáenz. Y el padre Alfredo una vez nos comentaba, que una vez lo fue a visitar cuando ya estaba en los últimos momentos antes de morir. Tenía una devoción entrañable por María Santísima. Y muy contento estaba porque había hecho un descubrimiento, decía él. Tenía una gran cultura teológica. Y él meditando y meditando en su lecho de enfermo, que después fue lecho de muerte, había captado que en el Ave María nosotros rezamos, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos pidiendo que la Virgen se ponga a rezar por nosotros, que pida a Dios por nosotros, claro. Pero no solamente eso, le pedimos también que se ponga a rezar en lugar nuestro. Porque en esos momentos de temor, o en un momento de dolor, o en esos momentos que no sabemos cómo van a ser de la agonía de nuestra muerte, y yo no sé cómo va a estar mi cabecita. Y yo sé que el diablo puede estar ahí dando vueltas, tentándome. Por eso le pido a mi madre que esté cerca y que cuando yo por ahí me confundo no diga nada, que ella siga rezando en lugar mío. Había captado eso de la Ave María. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Rezá por mí, pero también en lugar mío. Cuando me llegue el momento de entonar mi propio oficio, decía, uniendo mi sacrificio al divino sacramento, no sé si el entendimiento se hallará libre o turbado. Por eso va este recado para la Madre de Dios, que si me falla la voz, cante por mí lo callado. Que aunque a mí me falle, que ella se ponga a cantar a Dios por mí. Es lo que espera Colbe. Las fuerzas de San Maximiliano están cada vez más débiles, no le queda nada. Apenas le alcanza para estirar el brazo para la inyección letal final. Ya no tiene fuerza para los cantos bellísimos que venía haciendo, que otros prisioneros decían que parecía estar en una iglesia y era el búnker de la muerte. Pero los cantos de Colbe, el rezo del rosario, las Ave Marías que él inspiraba y los otros respondían, te hacían sentir en un lugar sagrado. Ahora ya no hay fuerza, ya no se escuchan cosas. Pero él viene unido a la Virgen y seguramente ella cantando, cantando por él. Vamos a pedirle a María Santísima. Es la obra de ella. Colbe entendió muy bien, toda la obra es de María, es de Inmaculada. La conversión de las almas, mi propia conversión, mi santificación, tiene que ser obra de ella. La Inmaculada es la omnipotencia suplicante, decía San Maximiliano. Toda conversión y toda santificación son obra de la gracia y ella es la mediadora de todas las gracias. Por lo tanto, esperamos de ella que como buena madre se muestre, como buena madre, esté permanentemente intercediendo a su Hijo y ante Dios Padre por mi alma, y que nos conceda a todos una buena y una santa muerte, y que todos podamos decir con San Maximiliano: Señora mía, Reina mía, has mantenido tu palabra. Es para esto que yo he nacido.